Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a seguir con el repaso a la jornada futbolística del último fin de semana de 2021. Porque ya saben que a la competición se toma un descanso ya hasta el próximo mes de enero. Ayer nos quedábamos con el Ubrique Unión Deportiva Señor A, hoy le toca el turno al Señor B y al resto de los equipos de cantera del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño. En primer lugar, destacar pues que el Ubrique Unión Deportiva B terminó 2021 con una muy buena imagen, un muy buen resultado y tres puntos que se quedan de nuevo en casa. Victoria cómoda ante el Juventud de Prado del Rey por 6-1. Un resultado que le sirve al equipo de Mario Casillas para afianzarse en la sexta posición de la tabla clasificatoria a tan solo dos puntos de los puestos de playoff de ascenso hacia la segunda andaluza. Desde que el Ubrique Unión Deportiva cayera en Puerto Serrano por 4-0, el equipo parece que ha remontado el vuelo. Ahora los resultados van acorde con lo que hemos visto a lo largo de esta temporada, el buen juego, las buenas maneras de este equipo. Y bueno, pues como muestra un botón, la semana pasada ese empate que lograba ante el Fundación Cádiz, el líder de la categoría, un empate que incluso sabe a poco porque el conjunto ubriqueño llegó a estar con una ventaja de 1-3 y vio cómo le empataba el conjunto gaditano en dos jugadas aisladas. El pasado sábado su rival fue el Juventud de Prado del Rey, un equipo de la zona media-baja, podemos decir, de la categoría, y que nada pudo hacer ante el ímpetu de los ubriqueños, que entraron muy bien al terreno de juego y a los tres minutos ya había avisado con dos claras ocasiones ante la portería defendida por Juan de Dios Troya, que fue el portero del Juventud de Prado del Rey el pasado sábado. Hubo que esperar hasta el cuarto de hora, hasta el minuto 15, para que Pedro Barragán abriera el marcador y adelantara lo suyo. Cinco minutos después fue Francis el que puso el 2-0, el gol que le daba ya cierta tranquilidad al conjunto ubriqueño y el resultado con el que se iría el partido al descanso. Un partido muy completo, un partido dominado de principio a fin por parte del Ubrique Unión Deportiva, muy controlado. Ese 2-0 se nos antoja incluso corto para los méritos de ambos equipos. El Juventud de Prado del Rey apenas inquietó la portería defendida por Pedro Pazo en el pasado sábado de inicio. Y ya en la segunda parte, pues podemos decir que el equipo de Mario Casillas se gustó y se dio ese festín de goles. Pedro Barragán volvería a marcar ya en el minuto 57, poco después José Manuel Benítez, en el 63, en el 70 Carlos Benítez, en el 78 acortaría distancia Ezequiel López para el Juventud de Prado del Rey y en el 80 sería Gago, Francisco Javier Gago, el que cerraría el marcador con el definitivo 6-1. Comentar pues que el Ubrique Unión Deportiva B lleva, como hemos dicho, prácticamente incluso el partido de Puerto Serrano, el resultado es más que engañoso, ¿no? Lleva, podemos decir que el último mes y medio, casi dos meses, completando partidos muy buenos y solo tenía la asignatura pendiente de aprovechar todas las ocasiones de las que disponía, porque era lo que le faltaba, la puntería, que la pelotita entrara y a partir de entonces ya la cosa cambiaría. Y eso es lo que está pasando en estas últimas jornadas, que además de empezar a recuperar ya jugadores importantes para el equipo que no han podido estar durante la primera parte de la temporada por diversos motivos, laborales, estudios, lesiones, pues ahora están entrando en los planes de Mario Casillas, ya tiene una plantilla amplia, no tiene que tirar de juveniles. Y esto se está notando, como hemos dicho, sobre todo en los marcadores. Incluso podemos ir más allá. Ahora viene el parón de Navidad y entiendo que incluso no le viene bien, porque ahora mismo, en el momento, el nivel que ha alcanzado el equipo era para seguir con esa racha y seguir jugando. Ahora tendrá que descansar 2 semanas, esperemos que no le pase factura este descanso y que vuelva tal como se va, tal como despide este 2021. Vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los protagonistas del partido del el pasado sábado para que nos dé buena cuenta de lo que nos dejó este choque, de cómo plantean ahora lo que va a ser la segunda vuelta, porque este partido también ponía fin, como estamos diciendo, a la primera vuelta del campeonato. Le queda toda una segunda vuelta por delante a Lubrica Unión Deportiva. En esa sexta posición, como decimos, a 2 puntos de los play-offs, casi de tapado. Y bueno, es interesante saber cómo se plantea el equipo lo que va a ser la segunda parte de la temporada. Para ello vamos a hablar con uno de los capitanes del equipo, Francisco José Ramírez. Francis, al que ya tenemos al otro lado del teléfono y al que ya saludamos. Francis, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué pasa? La mejor manera de cerrar el año y la primera vuelta, ¿no? Con una goleada cómoda en un partido en el que, bueno, da la sensación de que se gustasteis, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que nos hacía falta cerrar el año así, con muy buenas sensaciones, como vinimos demostrando estos últimos partidos, y tanto en juego como en goles, pues al final nos hemos ido cerrando bien el año, como merecíamos. Y el sábado muy pronto se vio los derroteros que iba a coger el partido, porque estamos hablando de que en apenas 3 minutos ya habíais tenido hasta 2 ocasiones claras, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es que no hubo en ningún momento peligro, que digamos. Desde el primer momento empezamos bien en la presión, y nada más empezar, sí que es verdad que tuvimos ahí un pase de la muerte que lo echamos por encima del larguero de Miranda, y avisando desde bien pronto de lo que íbamos a demostrar este fin de semana. Bueno, no ha sido algo raro, ¿no?, lo que viene siendo esta primera vuelta, porque por ocasiones siempre habéis destacado. Otra cosa es la puntería, que ahora sí parece que la estáis encontrando. Sí, es lo que te decía antes, ya no merecíamos un partido así, porque la verdad es que el problema sería que no tuviéramos ocasiones, pero es que en todos los partidos tenemos perfectamente 7 ocasiones de gol bastante claras. Y entonces ya como que se ha visto recompensado lo de toda la jornada, que a lo mejor partidos que ganamos podemos ganarlo más cómodamente si tuviéramos más acierto de cara a puerta. Uh-huh. Y la verdad que sí, que por fin esta semana y al final ya de la ida de la liga, pues hemos sido recompensados. Uh-huh. Una victoria cómoda. Un partido plácido, podemos decir, porque, bueno, con el control de la situación se fuiste al descanso con un 0-2, y sin pasar apenas apuros atrás, ¿no? Sí, la verdad es que salimos muy bien en todas las líneas. La defensa bastante contundente. Ahí Gago y José Lito, de los laterales. La verdad es que bastante contundente atrás y dominando en todo momento. La presión también es algo que los tenía ellos asfixiados, porque en el momento que ellos cogían un balón, es algo que tenemos muy trabajado con Mario desde el año pasado que se creó el equipo, y cada vez que cogieron el balón tenían 3 tíos de nosotros encima. Así que ahí por ese lado también defensivamente lo aficiamos. ¿Y con este panorama cómo se desarrolló el segundo periodo? Después lo que queríamos era, mientras más tocar balón y hacer un juego más vistoso, que nosotros pues disfrutáramos más, pues eso es lo que queríamos. Los goles sabíamos ocasión íbamos a tener. Y llegaran o no, queríamos hacer un buen partido, un buen juego y a la espera de los goles que al final llegaron. Uh-huh. Quinta victoria del equipo, a 2 puntos de la zona de ascenso, ¿no? Que es la cuarta posición hoy por hoy. Y con toda la segunda vuelta por delante, la cosa no pinta mal, ¿no? Sí, yo creo que la verdad que se viene una vuelta bastante ilusionante, porque al final en esta ida los primeros partidos se nos han ido en la zona, con los equipos de la zona baja de la tabla, y hemos sacado puntos y hemos ganado con lo de la zona alta. Yo creo que después en esta vuelta pues va a cambiar las tornas, estamos más rotados y creo que el punto que hemos perdido en la ida no deberíamos de perder la vuelta, tal y como viene el equipo en línea ascendente. Podemos decir que estáis contentos pero no satisfechos, deduzco de tus palabras, ¿no? ¿Crees que en algunos partidos el equipo ha podido dar más de sí? Sí, creo que ha sido un poco injusto, porque ha habido resultados que, por ejemplo, el claro ejemplo, Puerto Serrano. Se ve un 4-0 para Puerto Serrano, pero para nada es el resultado que merecíamos, dado que los primeros 15 minutos podríamos ir nosotros 3-0. Nos meten 4 goles en 10 minutos todo seguido y claro, lo que ve un resultado bastante amplio, pero para nada, le estamos pegando un muy buen partido, un buen juego en su campo. Y al final pues te viene con esa pedazo, una derrota con ese pedazo de resultado para ellos. Pero es eso, creo que ha sido un poco injusto también los resultados en esta ida y que poco a poco pues creo que lo hemos llevado mejor y ha ido a mejor y han dado los puntos y la victoria. Incluso yo diría más, parece que esa derrota ante Puerto Serrano ha sido el punto de inflexión, porque tras la jornada de descanso parece que el equipo ha vuelto con más fuerza, ¿no? Sí, la verdad, pero tampoco nos sorprende, porque es que tú miras el partido de Puerto Serrano y miras el partido del sábado y es que el juego tácticamente es el mismo, ocasiones, teniendo balón, jugando un buen juego, lo que pasa es, lo que se diferencia es el resultado. Pero no nos sorprendíamos porque veníamos jugando bien. Lo que pasa es que eso, los resultados pues no se daban. Bueno, otro ejemplo de lo que tú comentas, por ejemplo, también lo pudimos ver en este caso en casa, en el último lo que fue vuestra primera derrota en casa en un partido bueno, que habíais dominado, que teníais controlado prácticamente y que se terminó yendo, ¿no? Y después recuerdo que Mario nos comentaba entonces que bueno, pues que no podía reprocharos nada porque se había hecho todo bien. Eran las circunstancias del partido, esa falta de puntería en aquel partido, insisto, recuerdo yo que se perdió, que se falló, se erró hasta un penalti que hubiera permitido poneros por delante en el marcador después de que el conjunto rival pues consiguiera ponerse por delante. Hablamos de Racing Club Portuense. Insisto que ha habido varios partidos que se han desarrollado de esa misma manera, porque también os comentabais que en Benalús os pasó tres cuartos de lo mismo y esos partidos bueno, han sido puntos que tú consideras que ahora en esta segunda vuelta no se os deberían ir, ¿no? Sí, yo creo que tal y como tú hablas, el partido este es el único partido desde que se creó el club que hemos perdido en casa. Nosotros en casa lo tenemos bastante claro, que aquí no van a sacar puntos tan fácilmente. Y sí, fallamos un penalti, e incluso ellos con uno menos, creo que estuvieron media hora. Sí, sí, sí. Y con bastantes ocasiones, y al final, pues mira, llevan la victoria de aquí. Y más de lo mismo Benalú, también ocasiones muy claras, después ellos te pegan tres balonazos, no estamos tan acertados atrás y nos hacen gol. Es como que nos hacían como fácil, ahora creo que lo tenemos bastante más controlado el tema atrás, estamos más contundentes, más concentrados y creo que la segunda vuelta es lo que se va a ver. Claro, lo bueno ha sido que a pesar de todo y de esos resultados puntuales, el equipo nunca ha dejado de confiar en sí mismo, ¿no? De tener esa confianza, porque estabais satisfecho en parte, ¿no? con el juego. Y erais conscientes de que os estaban faltando eso, convertir las ocasiones que teníais. Hablaba de que cuando entrara la pelota todo cambiaría y bueno, el tiempo al final os está dando la razón, porque así ha sido, al menos parece que ahora sí estáis teniendo esa suerte de cara a puerta y las estáis aprovechando. Sí, yo creo que eso, estábamos un poco jodidos, por decirlo así, porque el juego era bastante bueno. Pero al final, pues, no nos entraba la pelota. Creo que cualquiera que haya pasado por aquí para hablar ha dicho lo mismo. Tanto Mario como Manolo, del cuerpo técnico, ellos están contentos como estamos trabajando y jugando, y nos faltaba eso. Y ya, pues, parece que este último mes, estos últimos partidos, pues, está viendo ya todo más claro y están saliendo las cosas. Bueno, y a todo eso hay que añadir que también estáis recuperando efectivo con los que no habéis podido contar durante toda esta primera vuelta, primera parte de la liga. Esto también puede explicar este buen momento, ¿no? Sí, claro, ahora hemos recuperado a por lo menos un par o tres lesionados que se notaban. También, claro, los que están estudiando, al final es complicado juntarnos todos para entrenar, juntarnos todos para jugar. Siempre hay uno lesionado, uno que está por ahí por trabajo, por estudio, y sí, nos ha venido muy bien todos los que se están recuperando de la lesión, y aparte que vienen muy bien, tanto Mario como Manolo, creo que tienen al equipo bastante importante, que el que sale igual enchufado que el que entra de inicio, y creo que tiene a todo el equipo pues enchufado. cuerpo técnico. Viendo cómo está ahora mismo el equipo, Francis, exagero si digo que quizá este descanso, este parón de Navidad, nos va a venir bien, dada la dinámica que acabáis de coger. Pues esto mismo estuvimos hablando el sábado, porque no queremos parar. Uh-huh. La verdad que lo único que queremos es, tenemos muchas ganas de que llegue ya el partido del 9 de enero, creo que es. Y eso, que no queremos parar porque estamos disfrutando mucho. Claro, ahora es ese momento en el que el equipo encuentra su punto y ahora hay que desconectar un poco. Y bueno, no sé hasta qué punto, porque vosotros vais a seguir trabajando, ¿no?, durante estos días, a pesar de todo. Sí, nosotros mientras nos abran las instalaciones por el festivo y tal, pues vamos a estar entrenando igual. Uh-huh. Bueno, ahora nos queda ya toda una segunda parte, una segunda vuelta por delante. El equipo, como hemos comentado antes, ahora mismo pues está ahí metido en la sexta posición, a dos puntos de Rivera, que ocupa la cuarta. Está ahí, en cierta manera, un poco como escondido, ¿no?, ante esa situación. Estáis cerca, pero no, ahora mismo no se centran todos los rivales en vosotros, como quizás sí ocurrió el año pasado, ¿no? Sí, claro, el año pasado nos tiramos prácticamente el año entero líderes y éramos el rival a batir. Uh-huh. Como que todo venía con más ganas de ganarnos a nosotros. Y este año parece que vamos a ir más de tapado y cualquier equipo que le pregunte dice lo mismo, que no se fijan cómo estamos en esta posición viendo después el partido que le hacemos. Uh-huh. Entonces, bueno, nos seguimos ahí, seguimos trabajando y ya por la segunda vuelta, que se viene bastante ilusionante, la verdad. Tú estás convencido de que el equipo va a ir a más, ¿no? Que todavía está por llegar vuestra mejor versión. Sí, yo creo que sí. Creo que el equipo va en línea ascendente, como te he dicho antes. Y creo que la segunda vuelta, hombre, no me anticipa nada, pero peleábamos hasta peleando seguro por estar ahí. Uh-huh. Bueno, al menos vaya más en lo competitivo, porque en juego sí que estáis llevando a cabo lo que se os pide desde el cuerpo técnico, pero claro, muchas veces quizás hayáis echado en falta en ciertos momentos de los partidos esa, bueno, una virtud que tenéis también es un defecto, que es esa juventud, ¿no? Claro, sí, la gran mayoría, el 90% somos todos jóvenes, chavales que han salido de juveniles. Uh-huh. Y bueno, excepto unos cuantos que también son más mayorcitos, pero ayudan en ese aspecto. Pero sí, claro, yo creo que al final todo se equilibra y creo que no tendremos problemas en ese aspecto de aquí al final de liga. Bueno, pues lo bueno y lo importante es que, bueno, habéis terminado con esta victoria y también hay que destacar el partido de la pasada semana, ante el líder de la categoría. Un partido que todavía estáis ahí dándole vuelta de cómo se os pudo ir, ¿no? Sí, claro, te viene... Es frustrante porque le hicimos, la verdad, que hicimos un partidazo allí. Lo teníamos... Era un buen equipo, creo que de los mejorcitos que nos hemos enfrentado. Uh-huh. De ahí su posición en la tabla. Y creo que nos venimos un poco... No nos servía el empate, no nos gustaba. Porque... Le metimos, hombre, un partido que juega fuera de casa y le metes tres, al final te vienes con un empate, pues tampoco es justo. Al final son dos desajustes en el 70, con todo el partido ganando 2-0, 3-1. Y teniendo también, como te dije antes, pues, un montón de ocasiones para llevarte un resultado más cómodo. Mm. Al final te sacan ahí un empate con dos balones largos. Y te vienes con el empate que podrías traerte con una victoria fácilmente. Uh-huh. Y además en un campo que dudo yo que puntúe mucho equipo, ¿vale? Por eso también hay que sentirse en parte satisfecho, porque se la hubiese la deseo el Fundación Cádiz para conseguir puntuar en este partido y le pusiste las cosas muy muy difícil. Pues Francis, al menos pienso, ¿no?, que con estos dos resultados se va el equipo con buen sabor de boca ese parón y ahora lo que tú comentas, a volver el día 9 y que estemos igual, ¿no? Sí, claro, ahora a descansar con la familia, la fiesta, todo, y a volver, vamos, con la misma gana y la misma ilusión y con ganas de más. Uh-huh. El primer partido de la segunda vuelta. Pues nada, pues Francis, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Un abrazo. Sí. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues los datos de este partido son los siguientes. El Ubrique Unión Deportiva puso el siguiente 11 en liza: Pedro Pazo, Gago, Óscar Pérez, Carlos Benítez, Alejandro de la Torre, Pablo Arenas, Pedro Barragán, Francisco José Ramírez Francis, Juan Flores, Alejandro García Miranda y José Manuel Benítez. También estuvieron en el banquillo Quisco Trujillo, Francisco Yucia, Isaac Marchante, Julio Sánchez, Miguel Ángel Rubiales y Adrián Ortega. La jornada nos dejó los siguientes marcadores en esta tercera Andaluza Senior: Rayo Alcalá 0, Fundación Cádiz 1, Puerto Serrano Atlético 2, Rivera 1, Racing Club Portuense 2, Bornense 1, Benalup 2, Nexstar 0 y Espera 2, Club Deportivo Medina Balompié 1. Fundación Cádiz es el líder con 27 puntos, 25 tiene Racing Club Portuense, 25 tiene Benalup, 20 Rivera, 18 Puerto Serrano y Ubrique Unión Deportiva, 17 Rayo Alcalá, 15 Medina Balompié, 15 Espera, 14 puntos Juventud de Prado del Rey, 12 puntos la Unión Deportiva Bornense, 7 puntos el Tiempo Libre y 5 puntos cerrando la clasificación Nexstar. Decir que el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, hablamos ya de la jornada que tendrá lugar el próximo año, el 9 de enero de 2021, será el Rivera Club Deportiva, jornada 14. Bueno, dejando esto a un lado, nos quedamos ya con el resto de la jornada futbolística, lo que hicieron los equipos de nuestra localidad, comenzando por la tercera Andaluza Juvenil, donde el Ubrique Unión Deportiva se enfrentó al Recreativo Portuense, Recreativo Club Portuense, en el puerto de Santa María. Un partido en el que los ubriqueños lograron su segunda victoria de la temporada, segunda victoria consecutiva para el equipo de José Antonio Pacheco de Melli. 1-2 fue el resultado final, un partido en el que se adelantó muy pronto el Ubrique Unión Deportiva por mediación de Leandro Coronil en el minuto 3, que poco después del descanso vio cómo le empataba el equipo local, el Recreativo Portuense, pero en el 78, a 12 minutos del final, Daniel Moreno ponía el definitivo 1-2. Un resultado que, ya le decimos, le sirve al Ubrique Unión Deportiva para sumar puntos, y bien que lo está haciendo ahora, que bueno, ha enlazado dos resultados, dos victorias consecutivas, y bueno, pues le permite no remontar muchas posiciones en la clasificación, pero sí acercarse ya a los equipos que lo antecedían en la tabla. Decir que el líder es el líder de este grupo 2 de la tercera andaluza es el Sporting Chiclana, que tiene 33 puntos, está empatado con el Rota, 29 tiene el Escuela Bahía San Fernando y 18 Racing Club Portuense, que ocupa la cuarta posición de la tabla. En cuanto al Ubrique Unión Deportiva, pues ocupa ahora mismo la 14ª posición, tiene 11 puntos. Y bueno, es el antepenúltimo, pero bueno, tiene por delante a Olvera, Afición Jerez, a un punto nada más, a dos puntos a Divina Pastora Sanluqueña y a tres puntos a la Divina Pastora Sanluqueña y a cuatro a la Roteña, que ocupa la décima posición. Al igual que ocurre con el resto de las categorías, la competición se toma este descanso, estas vacaciones de Navidad, y volverá el 9 de enero. El Ubrique Unión Deportiva jugará en casa ante el conjunto del Santi y Petri, y que será el primer rival del Ubrique Unión Deportiva en este próximo 2022. Vámonos con la cuarta andaluza juvenil, grupo cuarto. El Deportivo Ubriqueño cayó en casa por 1-6 ante el Espera, y eso que comenzó ganando el conjunto ubriqueño, el conjunto en este caso dirige José Luis Sánchez Favero, por mediación de Antonio Jael López, que puso el 1-0 en el minuto 8. Sin embargo, lograría empatar el Espera en el poco después, a los 5 minutos, y con ese marcador sería el partido al descanso, y ya en la segunda parte el conjunto visitante se dio un festín de goles, sobre todo a partir del minuto 61, en el que ya fue enlazando uno tras otro hasta completar ese marcador que terminó con el resultado de 1-6. En esta cuarta andaluza, el Deportivo Ubriqueño ocupa la décima posición de la tabla con 7 puntos. El líder es el Espera, que precisamente fue el equipo que derrotó al Deportivo Ubriqueño. Ocupa esa primera posición con 27 puntitos. El próximo rival de Deportivo Ubriqueño será la Salle de Jerez B, el partido que se disputará en la jornada 12ª, el próximo 9 de enero en casa. Nos vamos con la tercera andaluza cadete. Aquí el Deportivo Ubriqueño también cayó por 1-4 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. En este caso, los arcenses llegaron a ponerse hasta con un 0-3 antes del descanso. Acortaba distancia Arturo Medinilla en el 79 y terminaba de completar el marcador en el minuto 83 Eric Oca por parte del Arcos Club de Fútbol, poniendo ese definitivo 1-4. Pues en este caso el Deportivo Ubriqueño, en este grupo cuarto de la cuarta andaluza, ocupa también la décima. Estamos hablando de categoría cadete. Queremos decir que ocupa el conjunto ubriqueño la sexta posición con 13 puntitos. Ahora repasamos la clasificación porque también tenemos que quedarnos con el otro equipo ubriqueño que milita en este grupo, el Ubrique Unión Deportiva, que empató a 4 ante el Alcalá del Valle y vio cómo el conjunto local lograba empatarle hasta en 4 ocasiones, porque Marcos Orellana adelantó al Ubrique Unión Deportiva en el 24, en el 33 empataba el Alcalá del Valle, ponía el 1-1, en el 44, poco antes del descanso, Daniel Borquez volvía a adelantar a su equipo, 1-2. Nada más comenzar la segunda parte, Manuel Pulido también volvía a empatar. Al poco, David Aguilera ponía el 2-3, empataba de nuevo el Alcalá del Valle, el 3-4 en el minuto 56, obra de Julio Menacho, y finalmente en el 71 volvía de nuevo a empatar el Alcalá del Valle. En definitiva, como estamos diciendo, el partido terminó con empate a 4 goles. El Ubrique Unión Deportiva, que marcó 4 goles fuera de casa y que sin embargo solo le valió para conseguir un punto. La clasificación, pues el Ubrique Unión Deportiva ocupa la cuarta posición, tiene 17 puntos. El líder es Villamartín con 22. El Deportivo Ubriqueño ocupa la sexta posición con 13 puntitos. Y bueno, pues en la próxima jornada tenemos derbi ubriqueño, será la jornada 11, será el 8 de enero, ahí habrá que esperar ya hasta el 8 de enero para ver ese Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño. Vámonos con la cuarta andaluza cadete, el grupo 1, el Deportivo Ubriqueño perdió por 1-2 ante la Divina Pastora Sanluqueña. Se adelantó el conjunto visitante en el minuto 18 y en el 38 ya estaba con un 0-2. Antes del descanso, Carlos Domínguez conseguía cortar distancias y dejar el definitivo 1-2. En esta categoría, en el grupo 1 de la cuarta andaluza, el Deportivo Ubriqueño ocupa la 12ª posición con 10 puntos. El líder es el Club Deportivo Sanlúcar con 33. El próximo rival será el Arcos Club de Fútbol Academy. Nos vamos ya con la tercera andaluza infantil, partidos que se disputaron este fin de semana. Pues descansó el Deportivo Ubriqueño, pero sí jugó el Ubrique Unión Deportiva, que empató a 1 ante el Villamartín. Javier Mateos adelantó a su equipo en el minuto 11 y poco después, a la media hora, empataría la Unión Deportiva Villamartín. Resultado final, como decimos, ese 1-1. Ahora mismo la clasificación en esta tercera andaluza infantil está encabezada por el Liberación, que tiene 27 puntos. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la tercera plaza con 25, mientras que el Deportivo Ubriqueño, que como decimos descansó en esta jornada, pues ocupa la última posición de la tabla, la 13ª, sin haber logrado hasta el momento puntuar. 9 partidos, 9 derrotas. La jornada 11, la del 8 de enero, dejará un Ubrique Unión Deportiva Calvente Prado del Rey y una Escuela de Fútbol Paquete Deportivo Ubriqueño. Y en la cuarta andaluza infantil, en el grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva conseguía una victoria por 3-0 ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. Goles logrados por Jorge Ríos, José Rodríguez Rubiales y Alberto Coronil Medinilla. Un resultado que le sirve al Ubrique Unión Deportiva para pues afianzarse en esa segunda posición de la clasificación. Ya saben que aquí, aparte de los puntos, bueno, hay equipos que han jugado un partido más, otros que han jugado un poquito menos, pero van por coeficiente la clasificación. Eso hace que ahora el líder sea el San José Obrero con 24 puntos, que la segunda posición lo ocupe el Ubrique Unión Deportiva con 22 y la tercera, la Divina Pastora Sanluqueña, con 24. Y dirán, ¿por qué? Pues porque la Divina Pastora Sanluqueña ha jugado un partido más, por lo tanto, el coeficiente es mejor para el Ubrique Unión Deportiva, que está a 2 puntos, pero con un partido menos. La tercera posición es para Marianistas con 20, la quinta para Pueblo Nuevo, La Granja, con 21. Ya ven que esto de la pandemia también ha traído cambios hasta en las clasificaciones. Pues eso es lo que nos deja este grupo cuarto de la Cuarta Andaluza Infantil. La próxima jornada nos dejará un Unión Deportiva Esperanza 2019, Ubrique Unión Deportiva. Y repasamos el resto de marcadores rápidamente. En el grupo 8 de la tercera andaluza Levín, el Deportivo Ubriqueño cayó por 2-4 ante la afición Jerez. Los dos goles ubriqueños, obra de Pedro Favero. El Ubrique Unión Deportiva descansó. En la cuarta andaluza Levín, en el grupo 8, descansó el Ubrique Unión Deportiva, al igual que en la tercera andaluza, mientras que el Deportivo Ubriqueño goleó al Florida por 1-9, goles de Curro Suárez, 3, Luis Barreno, 4 y David Domínguez, 2. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 8, Algodonales, 2, Ubrique Unión Deportiva, 7, los goles de Lucas Ramírez, 2 goles también de Emilio Villagrán, otro de Iván Reina, Daniel Cadenas y Adrián Bazán. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, en el grupo 5, Pueblo Nuevo La Granja, 1, Ubrique Unión Deportiva, 0. Y por último, en lo referente ya al baloncesto, también tenemos que repasar lo que nos dejó esta última jornada del año. Jugaron los cuatro equipos del Ubrique Unión Deportiva en la categoría Junior de nivel A. El Barada Cabu venció a domicilio al Arcos por 59-75, destacando en el apartado anotador el Raúl Ordóñez con 24 puntos, Juan Suárez con 12, Mario Lamela con 11, Miguel María Martínez con 8 y Pedro Gómez con 7. El Barada Cabu ocupa la tercera posición de la clasificación. La primera es para Jerez Deportivo, que ha ganado los 11 partidos que ha disputado. Con 12 partidos disputados, 10 victorias y 2 derrotas, tenemos al Unión Linense de Baloncesto en segunda posición. Y en tercera, al Barada Cabu, con 8 victorias y 4 derrotas. Cuarto es Zimbis, con 7 victorias y 5 derrotas. Alesa 80 es quinto, con 7 victorias y 4 derrotas. Como podemos observar, todo muy igualado todavía. En la categoría Junior B, el Cabu cayó 76-71 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. En el apartado anotador, Pablo Domínguez fue el máximo, o logró el máximo número de puntos para su equipo, con 22, 19 Francisco Ruiz, 13 Manuel Gómez, 6 Matías Rubiales y 5 puntos Antonio Olivares. En la clasificación, Zimbis Azul es el que manda con 7-7, 5 victorias y 2 derrotas para Baloncesto Grazalema, 4 victorias y 3 derrotas para Cádiz Club Baloncesto Gades y para el Cabu, que ocupa la cuarta posición. Por detrás tiene al Club Baloncesto San Fernando con 3-4 y Chipiona con 3-4, San Felipe Neri 2-5 y con 7 derrotas el Club Baloncesto Cádiz. Nos vamos con las chicas. El Cabu Cadete femenino, ganó a domicilio al Club Deportivo San Felipe Neri, consiguiendo su segunda victoria de la temporada. 41-62, destacó Iriana León con 15 puntos, con 12 puntos, 3 jugadoras: Ainhoa Vega, Ana Cristina Olmedo y Sara Carrasco. 4 puntos para Ana María Canto. La clasificación la encabeza Candray Negro, con 5 victorias de 5 partidos disputados, 3 victorias, 2 derrotas para Cádiz Club Baloncesto Gades, 2 victorias, 3 derrotas para Don Bosco 88 y Trebujena, y el Cabu ha jugado un partido menos, tiene 2 victorias y 2 derrotas y ocupa la quinta posición. Menos suerte tuvo el Cabo Infantil Femenino, que cayó por 19-70 ante la Unión Linense de Baloncesto. En el apartado anotador, Elena María Venegas consiguió 5 puntos, los mismos que María Medinilla, Lucía Pérez, 4 puntos para Elena Panal. En la clasificación, pues manda el Cádiz Club Baloncesto Gades con 5 de 5, al igual que Candra y Matt English, que tiene el mismo balance de victorias y derrotas, es decir, 5 victorias y 0 derrotas. 3 y 2 tiene DKV Jerez, 3 y 2 Gimnástica Portuense, 2 y 3 Unión Linense de Baloncesto, una victoria y 4 derrotas. Club Deportivo San Felipe Neri y el Cabu, que cuenta sus 4 partidos por derrota. Todavía no se ha estrenado el equipo que dirige Richarte. Pues a la espera de esa primera victoria nos quedamos. Y también cabe destacar que este fin de semana uno de los equipos nuevos de esta temporada del Cabu, el minibásquet mixto, lograba su segunda victoria y además su primera a domicilio. 23-39 fue el marcador final del partido que le enfrentó al Jerez Club Deportivo Baloncesto, y en el que destacó Claudia González con 14 puntos, Guillermo Pino con 8, Maya Ruiz con 6, con 5 puntos Álvaro Rincón y con 4 Leandro Guerrero. Ahora mismo manda en la clasificación el DKV Jerez Amarillo, que ha ganado 4 partidos de los que ha disputado, los 4 partidos que ha disputado. Con 3 victorias y 2 derrotas tenemos a Marianistas, con 3 victorias y 1 derrota Prado de Rey, con 2 victorias y 3 derrotas el Paco Bazán Cabu. Una victoria y 3 derrotas para Arcos, 4 derrotas para Jerez Club Deportivo Baloncesto. Y eso es lo que nos dejó la jornada baloncestística, la última jornada de esta temporada, o de este año, mejor dicho, de este año 2021. Y con eso nos vamos a despedir. Nos quedan todavía cosas pendientes que tendremos tiempo de analizar en la jornada de mañana. Tenemos que hablar de atletismo porque hubo varias pruebas en las que, teníamos que estar pendientes por la participación de corredores de nuestra localidad. Pero ya decimos, eso será mañana a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.